lío. Por FM Rachuelo 100.9. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. FM Rachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes a todos y a todas. Esto es Hora Libre, transmitiendo desde el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles qué es lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y en esta oportunidad tenemos una escuela muy, pero muy especial, porque es una escuela amiga en la que particularmente yo trabajo hace mucho tiempo en el turno tarde, con la seño Eugenia Faela, que nos acompaña y que está ahora afuera del estudio. Ellos y ellas son de séptimo grado, pero se van a presentar y nos van a contar bien de dónde vienen, cómo se llama la escuela y, por supuesto, sus nombres. Arrancamos por mi derecha. ¿Nombre? Mi nombre es Zaira. Zaira. Mi nombre es Tiago. Mi nombre es Axel. Mi nombre es Rosario. Mi nombre es Fernando. ¿Cómo están? Bien. ¿De qué escuela vienen? ¿Pueden contar? Venimos de la Escuela 7, Distrito 11. Escuela 7, Distrito 11. ¿Les contamos a quienes nos están escuchando cómo se llama esta escuela? Se llama Manuel Félix Origone. Manuel Félix Origone. ¿Y dónde está la escuela? Así nos ubicamos. En el barrio Chacabuco. En el barrio de Parque Chacabuco. ¿A cuántas cuadras del parque? Más o menos dos, tres. Dos, tres cuadras. Quienes no conocen, el Parque Chacabuco es uno de los más grandes que tenemos en la ciudad. Es enorme. Por suerte, no está enrejado. Esperemos que siga así. Y es un lugar en el que se pueden hacer un montón de cosas. ¿Ustedes suelen ir al Parque Chacabuco? Sí. Sí. ¿A qué vas a hacer, por ejemplo, Zaira, vos al parque? ¿Vas con tu familia? Sí. Bien. ¿Hacer algún picnic, por ejemplo? ¿Tomar mate? Sí. Bien. ¿El resto qué va a hacer? Por ejemplo, Fer, ¿qué vas a hacer al parque? Yo voy con mi familia y algunas veces voy con mis amigos a jugar a la pelota. ¿Rosario? No sé, voy a pasear. A pasear. También hay una pista de atletismo para aquellas personas que tenga ganas de hacer ejercicios. Hay un montón de cosas para hacer en el parque, que está ahí sobre una, en realidad una de las calles que bordea este parque, es Asamblea. Y esta escuela está en la calle Pumacagua y Asamblea. Ahí, como dijeron recién, súper cerca del Parque Chacabuco. Cuéntenme qué se siente estar en séptimo grado. ¿Cómo están transitando este último año de la escuela primaria? Bien, se siente bien. ¿Se siente bien? Sí. ¿Estás con ganas de terminar la primaria? Sí. Sí, porque estás esperando qué va a ocurrir en la secundaria. Sí. ¿Por acá tienen ganas de terminar o que dure toda la vida la primaria? No, dice Zaira. ¿Por qué no, Zaira? Contanos qué es lo que te está pasando. ¿Querés quedarte ahí en la 7 del 11? No. No tenés ganas. Bien, ¿y por acá, caballeros? ¿Axel? ¿Tiago? Sí, no tengo ganas de estar en la primaria. Quiero volver a mi ex escuela. Ah, bien. ¿Qué cuál es? El Instituto Guardia de Honor. El Instituto Guardia de Honor. Bien. ¿Y Tiago? Sí, a mí sí me gustaría terminar la primaria y seguir a la secundaria. ¿Ya sabes a qué escuela vas a ir? Estoy haciendo el curso de ingreso para el Colegio Nacional de Buenos Aires. Bueno, qué nivel. Re difícil, ¿no? Sí. Mucha garra ahí. Bien, te va a ir súper bien. Quiero ahora que contemos qué nos tiene acá en la radio, por qué estamos acá en la radio, qué vamos a presentar, de qué tema vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar de los fantasmas que estuvimos contando en la escuela. Exacto, porque en esta escuela estuvimos trabajando junto a la seña Eugenia y a la bibliotecaria Vanessa, que también nos acompaña y está ahí afuera, con cuentos con fantasmas. Sí. Leyeron un montón de cuentos con fantasmas y los estuvimos trabajando a lo largo de lo que va del año. ¿Quieren contarnos cuáles fueron esos cuentos que estuvimos leyendo y de qué autores o autoras son? El primer cuento que leímos fue El jinete del portezuelo, que es anónimo. El otro fue Despertadores, que es de Mariana Kirchner. El tercero fue El capote, de Nicolai Gogol. Y el cuarto fue La galera, Manuel Mujica Lainez. El cuento 3D, de José Montero, y Equipaje, de Pablo de Santis. La dama de blanco, que es una leyenda urbana, y El gato negro, de Edgar Allan Poe. Y después El colectivo fantasma, que es Ricardo Mariño, y El hombre sin cabeza, que es Ricardo Mariño también. Bien, un montón de cuentos. Ya vamos a estar hablando a lo largo del programa de algunos de ellos, porque son muchos. Pero ahora me gustaría que ustedes me cuenten cuál fue su cuento favorito. El gato negro, de Edgar Allan Poe. El gato negro, de Edgar Allan Poe. ¿Por qué? Sin contar mucho la historia, ¿por qué te gustó este cuento? Que a mí también me encanta Edgar Allan Poe aparte. No sé, me llamó mucho la atención el cuento y me gustó mucho. Bien, por allá, Fer. El mío es... Bien cerca del micrófono, así te escuchamos. El mío es Equipaje, de Pablo de Santis. ¿Y qué es lo que te gustó de ese cuento? Me gustó cómo trabajamos en el cuento y me llamó mucho la atención igual. Bien, ya vamos a contarles justamente en el próximo bloque qué actividades hicimos en el aula justamente con este cuento de Pablo de Santis, Equipaje. Por acá... Igualmente Equipaje, de Pablo de Santis, porque la verdad me llamó mucho la atención. El final, ¿no? Sí, sí, sí. Quedamos todos medio sorprendidos con ese final. ¿Tiago? A mí me gustó el cuento El hombre sin cabeza. ¿Y por ahí, Zaira? A mí me gustó La galera, y el autor es Manuel Mujica Lainez. ¿Por qué te gustó la galera? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esta historia? No sé, también me llamó la atención. Bien. Y acá El hombre sin cabeza, que no te pregunté, Tiago, ¿por qué te gustó? No sé, es entretenido, tiene suspenso. ¿Ya leían cuentos así de este estilo, de suspenso, de terror, antes? ¿Habían leído? Sí. ¿Les gustan? Sí. ¿Son de sus preferidos o prefieren quizás otro género? Yo soy más de terror, pero también prefiero más la comedia. Bien. ¿Por acá, Rosario? Sí, lo mismo. ¿Zaira? Lo mismo. ¿Y acá qué les gusta más? A mí sí me gusta bastante el suspenso y el terror. Igualmente el terror y el suspenso. Ay, a mí me encanta. Siempre me encantó el terror y el suspenso de chica. Cuando íbamos a alquilar películas, porque en un momento había lugares que se llamaban videoclubs, yo elegía siempre las de terror. Y como mis hermanos son más chicos y después tenían pesadillas, era como el blanco de varios retos, como, bueno, hiciste llorar a toda la familia con esto, con estas películas que elegiste. Pero el suspenso siempre es atrapante, ¿no? El terror, el suspenso. ¿Hay alguna película, por ejemplo, de terror o de suspenso que hayan visto? Sí, yo vi muchas, pero la que más me gustó a mí fue la de It, que es muy entretenida y nada, la recomiendo mucho. ¿La de It, la del payaso? Sí. ¿Cuál viste, la última, la nueva? Vi todas. ¿Viste todas? ¿Viste sí. la primera de todas, la vieja? Sí, esa también la vi, me gustó mucho. Esa la vi, esa fue la que vi yo también. Está basada en un libro, ¿sabías eso? De Stephen King, que es un libro enorme. Y es una adaptación la peli. ¿Por acá vieron o ven películas de terror? ¿Alguna que recuerden? Y yo vi, por ejemplo, Viernes 13 o Masacre en Texas. Viernes 13 o Masacre en Texas. También está muy sangrienta. Muy sangrientas estas pelis. Bueno, ya estamos adelantando un poco de qué va a tratar este programa, que va a estar atravesado justamente por esto, por los fantasmas, por el terror, por el suspenso. Y vamos a ir ahora a escuchar un tema musical que eligieron ustedes junto con la Senio. ¿Cuál es el tema musical que vamos a escuchar ahora? Se llama El fantasma de Canterville, de Charlie García. Y le vamos a decir a nuestra queridísima operadora que hubo un cambio acá en el medio y que vamos a mandar entonces el audio 2 con El fantasma de Canterville, de Charlie García. Seguimos en el aire de FM Riachuelo, esto es Hora Libre y estamos con los chicos y las chicas de la Escuela 7 del Distrito Escolar 11, escuela llamada Teniente Manuel Félix Origone del Parque Chacabuco. Vienen desde ahí, un viaje larguísimo y ahora tenemos un grupo nuevo que se va a presentar. Yo me hago la que no los conozco y no las conozco, pero en realidad estuvimos trabajando todo lo que va del año con este proyecto de Cuentos con Fantasmas. Pero quiero que se presenten y que cuenten cómo se llaman. Arrancamos por la derecha. Hola, yo me llamo Alex. Yo me llamo David. Hola, yo me llamo Sebas. Hola, yo me llamo Hanna. ¿Y cómo la están pasando? Bien. ¿Hay nervios? Muchísimo. Muchísimos. ¿Por qué muchísimos nervios? Si ya nos conocemos un montón. ¿Es el lugar, dicen ustedes? ¿Es la presión de pensar que nos están escuchando miles de millones de personas? Sí. No es nada eso, no es nada. ¿Ya habían venido alguna vez a esta radio? No. ¿Se la imaginaban así? No. ¿Cómo se la imaginaban? Alex, contame vos, ¿cómo te la imaginabas? Ni idea. ¿Ni idea? ¿Sebas? Me la imaginaba un poquito más chiquita. ¿Cómo? Un poquito más chiquita me la imaginaba. Un poquito más chiquita, bien. Te sorprendió su tamaño. Sí. Hanna, ¿vos cómo te la imaginabas? No sé. ¿Habías ido alguna vez a una radio? No. ¿Y por acá, David? No. ¿Tampoco habías ido? Sí. ¿Te imaginabas algo así? No. Bien. ¿La están pasando bien? Sí. Bueno, porque esa es la idea, ¿eh? Pasarla súper bien. En el bloque pasado ya hicimos como un anticipo de lo que va a venir. Mencionamos algunos de los cuentos que leímos, pero ahora vamos a hablar en especial de un cuento. ¿Cuál es el cuento del que vamos a hablar ahora esta primera parte del bloque? Vamos a hablar de Equipaje. ¿Que de qué autor era? Nicolai Gogol. No, Pablo de Santis. Exacto, Pablo de Santis, exactamente. ¿Quién me quiere contar, o si quieren pueden contarme todos juntos, de qué se trata este cuento? ¿Cómo empieza este cuento? Bueno, este cuento comienza con un señor que estaba en un hotel y todos los días paseaba por los pasillos, subía los ascensores y tocaba las puertas de lo que le molestaban. Hasta que un día, pasando por todos los pisos, siempre se encontraba una maleta. Y un día decidió abrir esa maleta y al encontrarse todo lo que había en esa maleta, se dio cuenta de que él era un fantasma. Bien, porque ¿qué había en esa maleta? Había sus pertenencias. Claro, estaban sus pertenencias. Y ahí él registró que... Eran sus cosas. Eran sus cosas, y el fantasma era él. Sí. ¿Qué les pareció este cuento? ¿Les gustó? Sí. Mucho. ¿Es de sus favoritos o hay algún otro ahí que está compitiendo? No. Y en el aula y en la escuela estuvimos trabajando un montón con este cuento. Hicimos dos actividades. ¿Quieren contarnos cuáles fueron? ¿Qué es lo que hicimos? La primera de las actividades que fuimos al espacio de informática. Le pusimos efectos de sonidos a unas partes del cuento. Bien, volvimos a retomar el cuento y empezamos a pensar en cómo generar paisajes sonoros, ¿no? Sí. Cómo agregarle efectos de sonido. ¿Y cómo fue esa actividad? ¿Qué tuvieron que hacer? Yo no sé nada, ¿eh? Yo me voy a hacer la que no sé nada. Estábamos buscando efectos de sonidos para ponerle a unas partes del texto. Bien, ¿y lo hicieron solos, lo hicieron en grupos? En grupos, perfecto. Y, por ejemplo, ¿qué partes te acordás de haberle puesto efectos de sonido? Cuando se escuchaba sonidos de caminando gente en el pasillo. Bien, y ahí agregaron un efecto de sonido de pasos. Sí. Buenísimo. ¿Por acá, David? No, creo que ya ese día no había venido. ¿No habías venido ese día? Lo hicimos varios días. ¿Y por acá, Sebas? Le habíamos puesto sonido del ascensor. Sonido del ascensor. Subiendo y bajando. ¿Con quién? ¿Ustedes lo habían hecho juntos? No. Alex, no. ¿Y Sebas? ¿Con quién lo habías hecho vos, Sebas? Yo lo había hecho con Bruno y con Fer. Bien. ¿Y vos, Hanna? No. ¿Estabas ese día de la actividad? No. Estuvo muy buena la actividad, porque aparte había que investigar en un montón de carpetas donde había efectos de sonido distintos y a ver cuál le quedaba mejor a la historia. Y aparte de esta actividad, también hicimos otra cosa con este cuento. ¿Qué fue que estuvieron escribiendo ustedes? Estuvimos haciendo sobre la la vista de un huésped. Claro, reescribieron la historia desde el punto de vista de un huésped. ¿Vos te acordás de tu historia? ¿Desde qué huésped era? ¿Ahí tenemos una historia? Sí. ¿De quién es? ¿Tuya, Haná? Sí. ¿Te animás a leerla? Dale, te escuchamos. Una noche llegué al hotel un viernes 13 en el cuarto número 8. Cuando entré al hotel ya sentía vibras raras. Una noche casi 4 de mí me levanté para tomar agua y escuché pasos por el pasillo. Me fui a fijar por el huequito de la puerta y no vi nada. No había nadie. Después, cuando volví de mi trabajo, estaba abriendo la puerta de mi cuarto y escuché que el ascensor subía y bajaba. Lo más sorprendente es que no había nadie en el ascensor. Entré rápido al cuarto, estaba muy asustada. Luego volví a salir y vi un equipaje abrirse por sí sola. Salían cosas como si algo o alguien estuviera sacando cosas. Quedé muy asustado y me volví a mi cuarto. Al otro día me fui al hotel. Muy bueno, muy bueno. ¿Tenemos otro por allá? ¿Es el tuyo, Alex? Sí. Dale, te escuchamos. Llegué un sábado a la tarde-noche. El clima era muy caluroso. Estaba muy cansado por todo el viaje. Me acosté a descansar y de la nada empecé a escuchar fuertes golpes en la puerta. Salí a ver y no había nadie. También escuchaba el ascensor subiendo y bajando. Una tarde fui a comprar a un supermercado y cuando volví al hotel, de la nada empecé a ver una maleta abriéndose sola y un frasco azul flotando. En ese momento empecé a dudar de que si era un fantasma o si yo estaba soñando. Otra noche vi una navaja de afeitar flotando y ya sabía que era un fantasma. Esperé al día siguiente para irme del hotel. Muy bueno. ¿Cómo fue esto de ponerse en el lugar de uno de esos personajes? ¿Les resultó fácil esta actividad? No. No. ¿No? ¿Qué fue lo más difícil que te generó hacer esto? ¿Cuál fue la parte más difícil? En la que aparecía el fantasma. ¿Imaginarse eso? Sí. Bien. ¿Cómo contar esa parte, no? Sí. Quedaron buenísimos estos cuentos. Buenísimos. ¿Tenemos algún otro o no? No, no. Porque no. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar acerca de una temática que atraviesa varios cuentos. ¿Qué cuál es? En varios cuentos pasa. Lo de venganza. Bien, la venganza. ¿Cuáles son los cuentos que están atravesados por la venganza? Primero contemos, ¿qué es la venganza? El otro día estuvimos hablando algo al respecto. ¿Qué es la venganza? Vos habías buscado, creo que, la definición, Sebas. La venganza era devolver lo que te había hecho, si te había hecho algo malo. Bien, si una persona te hacía algo malo, era como... Devolvérselo. ¿Y en qué cuentos está la venganza muy presente? Está El Capote. La Galera. Bien. El Gato Negro. El Hombre Sin Cabeza. Bien. En El Capote, ¿por qué está la venganza? ¿Qué es lo que pasa? Así, muy sintéticamente. ¿Qué es lo que pasa en esta historia? Creo que era de que había un actor que se llamaba... El protagonista se llamaba Akaki. Y él se había ido a un sastre porque su capote estaba muy, muy dañado. Uh-huh. Y el sastre le dijo que ya no tenía más arreglo. Y la única forma era de que se vaya a comprar otro. Y estuvo así, pero como Akaki al año cobraba muy poco, 400 rublos, uh-huh, decidió invitar al sastre a una fiesta. Pero y le empezó a dar mucha cerveza para emborracharlo. Así le bajaba un poquito el precio. Y al final lo pudo lograr. Y al día siguiente el sastre lo había terminado ya. Y estuvo así. Y como sus jefes querían celebrar de su nuevo capote, lo invitaron a una fiesta. Y como ya era muy tarde, eran como las 12 de la noche, Akaki ya estaba un poco borracho y se quería ir a su casa. Y se fue solo. Y pasó por una plaza. y vinieron dos personas y a robarle su capote. Y al día siguiente se levantó en la plaza grande y se encontró solo y con frío y sin su capote. Se fue a su casa y después se fue a la comisaría a denunciar. Uh-huh. Pero se fue con los policías para ver al sheriff, pero le decían que estaba durmiendo, que venga más tarde. Venía después, algunas horas después, le decía que estaba comiendo, después le decían que estaba saliendo, hasta que lo pudo lograr y se fue con él a hablar y le dijo que le habían robado su capote, que era una de piel zorro, creo. Uh-huh. Y estuvo así hasta que el sheriff ya no podía más y le pegó un golpe al piso y entraron dos policías a sacarlo. Y lo sacaron afuera, lo tiraron y se quedó varias horas ahí con frío y después se fue a su casa y tenía mucho frío y fiebre. Y le dijeron que le dijo el doctor que vaya a comprar, que ya no tenía más solución, que vaya a comprar un ataúd, porque como que no iba a poder curarse. No. Porque el derrable ya iba a ser muy caro. Exacto. Y al día siguiente murió, falleció. Y se empezó a murmurar que en la Plaza Grande un fantasma. Sí. Empezó a robar capotes de zorro, pieles de zorro, oso, gatos y así. Bien, ahí está la venganza, ¿no? Sí. Muy buena esta historia. Después tenemos otra que es La Galera. ¿Alguien puede contarnos así muy sintéticamente por qué es una historia atravesada por la venganza? ¿Qué es lo que pasa en esta historia? La Galera se trata de un cuento de fantasma que murió por la culpa de su hermana, que la envenenó. Bien. Para quedarse con sus pertenencias. Bien. ¿Y qué pasa después? La hermana se vengó. ¿Cómo? Se vengó al aprovechar que su hermana estaba viajando a Córdoba. En un capote. En una galera. En una galera, perdón. En una galera. Y se aprovechó que la galera se volcó y se quedaron todos afuera. Y su hermana se quedó asustada abajo de un árbol. Y la hermana aprovechó, se disfrazó de ella y entró a la galera. Bien, ahí también otra de venganza. ¿Y el gato negro? ¿Quién me puede contar del gato negro, que es mi preferida? El gato negro se trata sobre un chico que de chiquito le gustaban mucho los animales. Y cuando fue grande, consiguió una pareja y adoptaron muchos animales. Entre esos animales había un gato negro, loros, perros y pájaros. Y el señor siempre llegaba estresado de su trabajo y siempre se la agarraba con los animales y le quería pegar o algunos lo mataba. Pero menos al gato negro. El gato negro no le hacía nada. Uh-huh. Hasta que un día la chica, la novia, le quiso hacer algo al gato. Le sacó un ojo con un sacaplumas. Con un sacaplumas para la gallina. ¿Y qué más? A ver, una ayuda por ahí. Y la mujer quería matar al gato con un hacha. Y el novio le agarró la mano para que no lo matara y la mató a la mujer. Bien. Y después mató al gato. Y después adoptó otro gato que parecido al otro, pero con manchas. Uh-huh. Y después de un tiempo se dio cuenta que le faltaba un ojo, igual que al otro gato. ¿Y qué hizo con la mujer y el gato que había matado? Las puso en la pared. Las puso en la pared. Enterró en las paredes. Bien. Adoptó un gato que tenía manchas. Tenía como una mancha que parecía una horca. Bien. En la panza. ¿Y qué más pasa? ¿Por qué hay una venganza acá? Porque después llega la policía a su casa y

todas estas propuestas y estas iniciativas que hoy venimos a reponer en el aire de Hora Libre. Acá se están riendo, hay gritos, hay ruidos extraños, todo está saliendo por el micrófono, así que espero que ahora que les pregunte sus nombres, me los digan con la misma intensidad. Arrancamos por allá, nombre. Me llamo Mauricio Mamani de Guzmán. Mauricio, bienvenido Mauricio. No hace falta que muevan el micrófono. Bien. Me llamo Bruno. Me llamo Verónica. Verónica, bienvenida también. Me llamo Chelo. Chelo. Me llamo Máximo. ¿Cómo andan? Bien. ¿Están bien? Bien. Sí, sí, bien. Sí. Sí. ¿Están nerviosos? Sí, un poco nervioso. Más o menos. Pero por favor, si nos conocemos un montón. Bueno, estuvimos hablando acerca de los cuentos que estuvieron leyendo. Recién hablamos específicamente de algunos que estaban atravesados por la temática de la venganza. Y ahora vamos a pasar de un ambiente como más tenebroso, vinculado con la venganza, la muerte, sangre, asesinatos, algo un poco más divertido, ¿no? Que es el fantasma de una historia que, ¿cómo se llama? El colectivo fantasma. El colectivo fantasma. ¿Por qué es un fantasma distinto este? ¿O por qué esta historia es distinta? Porque el fantasma es amigable. Exactamente, es un fantasma amigable. ¿Y la historia es tenebrosa? No. No tanto. Ahí me levanta la mano Mauri. No, pero se arrepiente. Él va apuntando a quién va a hablar. Ah, él va apuntando a quién va a hablar. Pero puede hablar usted también, ¿eh? Acá esto es una conversación para compartir. ¿Les parece que escuchemos lo que hicieron ustedes sobre el colectivo fantasma y después seguimos hablando? Sí, sí, sí. Muy bien, vamos a escuchar entonces el colectivo fantasma de Ricardo Mariño por los chicos y las chicas de séptimo B de la escuela 7. El peor de los muertos se llamaba Tomás Bondi. Frecuentemente, el encargado del cementerio encontraba tierra removida junto a la tumba de Tomás y advertía que la lápida de mármol, donde decía Tomás Bondi, 1923-1993, premio volante de oro al mejor colectivero, estaba corrida un metro o dos. El finado Tomás Bondi extrañaba su colectivo. A diferencia de los demás muertos, que a lo sumo se les daba para huyar o salir a dar una vuelta, convertidos en fantasmas. Él necesitaba manejar un poco su colectivo. Salía de la tumba, pasaba ante el encargado del cementerio, que no lo veía porque los fantasmas son invisibles, y caminaba 30 cuadras hasta la empresa de transporte donde Vida había trabajado. Se metía en el galpón donde quedaban estacionados los vehículos. Cuando veía su colectivo, el 121, casi lloraba de emoción. Al rato se ponía a pasarle una franela, limpiaba los espejitos, lustraba los faros, le sacaba a abrir los vidrios. El problema era el sereno. En cuanto veía que un trapo limpiaba el colectivo solo, sin ser sostenido por nadie, salía corriendo y abandonaba el puesto de trabajo. Después, Tomás Bondi ponía el 121 en marcha y salía a dar una vuelta. Se detenían todas las paradas y la gente subía. Cuando notaban que era un colectivo que nadie manejaba, trataban de escapar desfavoridos, pero Tomás ya había arrancado y cerrado las puertas. Recién se podían bajar en la parada siguiente. Por un tiempo la gente habló con terror de aquel colectivo sin conductor, pero luego empezó a notar que no era peligroso. Además, se detenía junto al cordón de la vereda como corresponde. Esperaba que subieran las viejitas y nunca pasaba un semáforo en rojo. Como si lo manejara el finado Tomás Bondi, comentó una vez un jubilado. La gente empezó a dejar pasar los colectivos conducidos por choferes y se quedaba esperando el 121 porque en él encima no había que pagar boleto. Un día, los dueños de la empresa de transporte decidieron abandonar el colectivo fantasma en un desarmadero donde se apilaban restos de camiones, autos y otras chatarras. La siguiente vez que Tomás Bondi salió de su tumba y fue a buscar su colectivo, no lo encontró. Fue terrible para él y volvió llorando al cementerio. Se metió al ataúd, cerró la tapa, corrió la lápida con la mente y acomodó la tierra. Y comenzó a emitir tristísimos aullidos que le ponían los pelos de punta al encargado del cementerio. Así pasó una semana. Para entonces, los empleados del desarmadero terminaron de separar pieza por pieza del 121. Y, finalmente, un domingo a la noche, el colectivo murió. Esa misma noche se convirtió en fantasma del colectivo, idéntico como era en vida, pero invisible. Encendió su motor, acomodó los espejitos y salió marchando. A las 12 de la noche, Tomás estaba aullando como hacía últimamente, cuando de pronto escuchó algo que le pareció un sueño, la bocina del 121. ¿Cómo podía ser? Pero era. Tomás salió de la tumba a toda carrera y en la entrada al cementerio encontró al 121 fantasma. Desde entonces Tomás sale todas las noches a dar una vuelta en el 121 y lleva a pasear a todos los muertos del cementerio. Como no alcanzan los asientos, muchos tienen que ir parados, otros van colgando del estribo y dos que en vida trabajaron en un circo. Van en el techo haciendo acrobacias. Ninguna persona viva puede ver ni oír al 121. Aunque Tomás pone la radio a todo volumen, toca bocinazos en las esquinas y los muertos cantan canciones hinchadas de fútbol. Las noches en la ciudad volvieron a ser silenciosas. El encargado del cementerio también pasa la noche tranquilo, porque los muertos, cuando regresan del paseo, acomodan sus tumbas prolijamente y se van a dormir. Excelente esta historia del colectivo Fantasma. Graciosa, ¿no? Medio disparatada. Sí. Sí. Y hablábamos de que este fantasma es amigable. ¿Y qué otros fantasmas podemos encontrar en las historias que ustedes estuvieron leyendo? ¿Qué otros tipos de fantasmas hay? El jinete del portezuelo. ¿Y cómo es el fantasma del jinete del portezuelo? Aterrador. Aterrador, bien. ¿Qué otros más? El gato negro. El del gato negro, bien. Sería malvado. Malvado, vengativo. ¿Qué otros fantasmas? El de equipaje. ¿El de equipaje? ¿Y cómo es ese fantasma de equipaje? Entre bueno y malo. Más o menos, sí. Y porque, o sea, como que le gusta asustar a la gente y a veces no. Bien. No es malvado ni aterrador, pero como que le gusta asustar a la gente, medio haciendo bromas también. ¿Y qué otros fantasmas más tenemos que recuerden? ¿3D? ¿Cómo era el fantasma de 3D? Bueno, era malvado como... y aterrador. Claro. Era malvado y aterrador. Historia favorita de todas las que leyeron. Arrancamos por Mauricio. ¿Cuál fue tu cuento favorito? El del gato negro. Bien. Bruno. 3D. ¿Vero? No sé. El capote. El capote, muy bien. Máximo. ¿Chelo? El gato negro. ¿Máximo? La galera. Bien. Esto es séptimo grado B, son la escuela 7 del distrito 11. Estamos llegando ya al final de este tercer bloque. ¿Nos quedó algo por decir? No. Vamos a ir a escuchar un tema musical entonces, ¿les parece? Que tiene que ver con esta temática. ¿Quieren presentarlo ustedes o lo presento yo? Estuvimos negociando ahí que sí, que no. Bueno, no hay problema, lo presento yo. Vamos a escuchar un tema de Árbol que se llama El Fantasma. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir, pero pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo y vuelo y veo y vuelo. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudieras ser un pájaro, ¿qué harías? Hemos llegado al cuarto y último bloque de este programa especial sobre fantasmas. No quiero dejar de agradecerle a nuestro operador técnico JR, que nos está operando ahora, y a Ludmila Galeano, que nos operó la primera parte del programa, y también mencionar y agradecer muy especialmente a la Senio Lupe de Jornada Extendida, que hizo posible que hoy estemos acá en la radio, porque estuvieron gestionando junto con la Dire, Paula Brutomeso, a quien le mandamos un beso enorme, la posibilidad de conseguir un micro para que lleguen a la radio, porque es un camino súper largo desde Parque Chacabuco a La Boca. Sin micro, medio difícil. Y les decía que estamos en el final de este programa y tengo un grupo nuevo acá en el estudio de radio que se va a presentar arrancando ahora al revés, por la izquierda. ¿Nombre? Santiago. Facundo. Mariana. Matías. Joaquín. Evelyn. Bien, ¿cómo fue esperar tanto tiempo para entrar acá al estudio de radio? ¿Con nervios, sin nervios? ¿Cómo fue? Más, un poquitito. Sí, con nervios. ¿Con nervios? Sí, con nervios. Nervios. Un poquitito. ¿Están escuchando a sus familias ahí del otro lado? ¿Saben si están escuchando? Mi mamá no podía, dijo. Y se complica a veces el horario. Por las dudas, si está escuchando a alguien, yo les cuento que pueden mandar mensajes, saludos, felicitaciones al WhatsApp de la radio, que es 116-586-2746. 116-586-2746. Pero si no están pudiendo escuchar ahora, ya les cuento, para que se queden tranquilos y tranquilas, que este programa va a estar subido a la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar. www.programarec.com.ar. Si mamá, papá, la abuela, el tío, el primo no pudo escuchar porque ahora está en la escuela o está trabajando o está en el médico, no sé, lo que esté haciendo, va a poder hacerlo más tarde porque está ahí en la página de Programa Rec. Y estábamos hablando de fantasmas. Venimos de mostrar la producción que hicieron ustedes de El Colectivo Fantasma, pero ahora vamos a ir a la parte más interesante, que es acerca de las historias que ustedes estuvieron pensando, ¿no? ¿Ustedes escribieron historias de fantasmas? Sí. Sí. Bien. ¿De qué fantasma? El fantasma de séptimo B, de la escuela. Bien. El fantasma de séptimo B. De la escuela 7, el fantasma de la escuela 7. ¿Cómo fue pensar esto? ¿Qué les propuso la seño? ¿Qué les dijo? ¿Tienen que pensar en qué? ¿En algo aterrador que ocurra acá en la escuela? No, solamente inventarse. A ver, cerca del micrófono, porque ahí no te escucha nadie, solo yo. Más cerca, acá. Solamente inventar y ya está. Solamente inventar una historia donde haya un fantasma. Nos dijo que teníamos que inventar una historia que se trate del aula de séptimo. Bien. De séptimo. ¿Que transcurra en el aula de séptimo? En la escuela. Y en la escuela, perfecto. ¿Les fue fácil pensar en esto? Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo difícil de esto? La historia es bastante larga. Sí. La historia es bastante larga, la tenemos acá, ¿no? Sí, la resumimos. La resumieron porque era muy larga la original, como 3 hojas eran, por eso. Wow, cuánta producción. O sea que para pensar, la parte de la creatividad, espectacular. La tuvimos que traer resumida porque no nos daban los tiempos del programa. ¿Qué les parece si nos leen esta sinopsis, este resumen de este cuento que escribieron sobre el fantasma de las 7? ¿Quién lo va a leer? Todos, una parte cada uno. Vamos a concentrarnos, vamos a bajar la cortina musical, porque esto es terror, esto es suspenso, escrito por los chicos y las chicas de séptimo B, y dice así. El cuento se trata en un día normal, pasa no algo no común. Desaparecieron lápices, cartucheras, mochilas y carpetas. Y en las noches, las auxiliares habían reportado que se movían las sillas y mesas. Y de salida, la profesora se dio cuenta que un niño no estaba. En la fila no estaba, lo estaba buscando. En unas horas aparece el niño detrás del mástil que estaba muerto y los papás se enteraron. Y además después de eso habían denunciado a la escuela y a los profesores. Y la suban la escuela por un mes. Tras la interrogación no supieron nada, pero encontraron una casa abandonada a las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Encontraron todo, una nota de un asesino serial. Investigaron y se fueron. Fantasma mató a un niño y se metió en su cuerpo para infiltrarse en la escuela. Se inscribió en la escuela, que fue la subada. En el día mató 3 niños y los escondió. Día siguiente mató 10 más, pero lo descubrieron. Y fue detenido tras exterminarla. Parecía endemoniado y un asesino. Fue detenido, pero se fugó. Se fue, infiltró en la escuela y iba a matar a un niño. Pero el niño quemó la sala. Él y el fantasma no apareció más y se hizo una estatua en honor a él. Se hizo una estatua en honor a él. Aterradora, mucha muerte, mucho asesinato en esta historia. Espeluznante. ¿Quién pensó en esta historia? Yo. Hice casi la Diga su nombre así, saben del otro lado quién es el autor de esto. Facundo. Facundo, ¿cómo fue pensar esta historia tan tremenda? Quise hacer algo aterrador. ¿Y lo lograste? Sí. Y lo lograste. Muy bueno. ¿Te da miedo ir a la escuela ahora después de esta historia? No. Ah, bueno, porque okay. Sé que es mentira. Bien, perfecto. Pues por ahí nos creemos tanto la historia que después no queremos ir a la escuela. Puede suceder. Les cuento que tengo un mensaje de la mamá de Fer. ¿Qué nos dice? Hola, buenas tardes. Soy la mamá de Fer. Hermoso programa. Gracias por darles la oportunidad a los estudiantes y muchas gracias a las profesoras. Le mandamos un beso muy grande a la mamá de Fer que nos manda este mensaje para felicitarlos y felicitarlas. ¿Y acá cómo la pasaron? ¿Qué les pareció esto de... Bien. ¿Bien? Esto de estar en la radio contando todo eso que hicimos en el aula. Sí. ¿Les pareció que estuvo bueno? Sí. Bueno, vamos a volver. No sé si a esta radio o a alguna otra, porque también estamos en otras radios, pero lo seguro es que vamos a volver. Así que ya tenemos hecho, como dicen en el fútbol, el puntapié inicial, ¿no? Sí. Vamos a recordar... ¿Qué mes vamos a volver? Y vamos a organizar con la seño, supongo que septiembre, octubre. ¿Cómo lo ves? ¿O querés venir antes? Septiembre, octubre está bien. Perfecto. Vamos a mencionar de nuevo quiénes formaron parte de este bloque. Nombre... Santiago. Facundo. Mariana. Matías. Joaquín. Evelyn. todos ellos y todas ellas de la Escuela 7 del Distrito Escolar 11, Manuel Félix Origone. Tenemos un tema musical, ¿no?, para despedirnos. ¿Alguno de ustedes lo va a presentar, este tema musical? Sí, Mariana. Bien, decime el nombre, así antes de despedirnos ya sabemos con qué vamos a cerrar este programa. ¿Qué vamos a escuchar? A vernos el fantasma de los fabulosos Cadillacs. Perfecto, y mientras escuchamos un poquito de este tema musical elegido especialmente para la ocasión, les recuerdo que estamos todos los jueves de 14 a 15 horas acá por el aire de FM Riachuelo, que hacemos este programa y a El Blanca, que está en la producción, y mi nombre es Antonella Ferrari Solesi, y fundamentalmente hacemos este programa todas las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen un montón de cosas para contar, y lo hacen acá, en el aire de una radio comunitaria que es FM Riachuelo, que transmite esto, que es Hora Libre. Yo era el rey.